Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpos. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, pasados, transgéneros, heterosexuales, polimonosex, cyborg, tortgéneros, histerex, drag queen, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergénero, tortugas ninjas, dugin, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharp, troskex, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzosexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Hola a todos, esto es Lucha y Organización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Hoy vamos a estar hablando sobre el código de faltas, qué le hace a Córdoba, cuáles son los supuestos fines. Para hablar de lo que es el código de faltas, vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a Horacio Chichurri. Él es comunicador social, también abogado y una maestría en leyes en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y además un libro que es El Código de Faltas Comentado, que es un libro específicamente hablando sobre el Código de Faltas de Córdoba y viendo cuáles son los artículos que tiene y analizándolos un poco. Y justamente una investigación sobre los efectos que produce en la sociedad y los supuestos fines, o los fines sobre los que se esconde la represión policial. Totalmente, bajo un supuesto de seguridad para la provincia, en realidad la policía termina deteniendo por cuestiones muy arbitrarias y que quedan a consenso de ellos, ¿no? Si alguien está o no caminando en la calle de forma sospechosa, si está caminando o si está merodeando, si la prostitución que está ejerciendo una persona en la calle es escandalosa o no, entre tantas otras figuras, ¿no? Y justamente esta falsa dicotomía entre seguridad y la pérdida de derechos. Ahora se nos va a estar explicando bastante bien en la entrevista que le hemos hecho. Está bueno, antes de pasar a la entrevista, tener en cuenta que este programa lo estamos grabando en la semana que se está llevando a cabo el juicio de Natalia Pepa Gaitán, y que también en el último bloque vamos a estar un poco reflexionando, ¿no?, lo que fue este crimen, que tendría que analizarse y ser juzgado como un crimen de odio, ¿no?, y realmente tener la categoría de lo que fue un crimen meramente por discriminación que llevó a cabo el señor Torres. El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal. Para encontrarnos, escribinos a cbadiversa@gmail.com. El martes 5 de julio estuvimos en Plaza San Martín participando de una radio abierta por la anulación del código de faltas. En medio de la radio, donde se convocaba a través de distintas organizaciones, nosotros fuimos como parte del Encuentro por la Diversidad y del Frente por la Ley Identidad de Género. Las organizaciones que convocaban, por ejemplo, era Amar Córdoba, Espacio de Resistencia contra el Código de Faltas, Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, Movimiento Lucha y Dignidad en el Encuentro de Organizaciones. Fue un encuentro bastante bueno, hubo mucha gente invitada a hablar, entre ellas, bueno, estuvo la Eugenia Vena de Amar, estuvo Horacio Chichurri, que, bueno, allí fue donde empezamos a hacer este vínculo para la entrevista que le hicimos luego. También estaba José presentando su libro de poesías. Para el que no lo conoce, José hace años que está laburando en la calle, si lo ven lo reconocen seguro, con su gorrita y su uso azul. Bueno, fue una jornada de reflexión y de activismo, tratando de concientizar sobre lo que es el código de faltas, sobre los derechos que vulnera, sobre qué parte de la población, de la sociedad, se ve afectada, que en realidad es toda la sociedad, porque estamos expuestos a que nuestros derechos no se respeten. Sí, creo que no se respetan los derechos y en un momento ahora se nos va a plantear, ¿no? Algo por lo cual está hecho el código de faltas es que si querés seguridad, se dé el derecho al libre tránsito. Si querés seguridad, se dé el derecho a querer o no portar tu DNI encima. Creo que es bastante patético, ¿no? Tener que ceder un derecho por querer lograr otro. Y mentiroso, y mentiroso sobre todo, que justamente también Horacio nos cuenta que no se consigue seguridad con el código de faltas y que no hay nada probado que diga que estas contravenciones por las cuales se detiene a personas sirven para prevenir el delito, para prevenir asesinatos, violaciones. Totalmente, bueno, y para, ya que tanto venimos hablando de Horacio, Horacio, lo volvemos a presentar, como dijimos, comunicador social, abogado, con su máster de leyes de Yale y un excelente autor del el Código de Faltas Comentado. Vamos a estar escuchando una primera introducción a qué es el Código de Faltas según el señor doctor Horacio Chichurri. El Código de Faltas es una ley de la provincia que habilita a la policía a detener personas sin orden judicial, a mantenerlas detenidas preventivamente 2-3 días y después a condenarlas por alguna de las faltas o contravenciones, apenas que van desde algunos días de arresto hasta varios días, ¿no? Hasta 60 días, por ejemplo, o más en algunas faltas. Este código básicamente le da a la policía esas atribuciones. No hay presencia de abogado defensor obligatorio en los procedimientos, y el que dicta la sentencia es un comisario y no un juez. O sea que es un sistema que pone a la persona a merced de la policía. Bueno, creo que uno de los puntos más fuertes de lo que acabamos de escuchar es cómo el Código de Faltas nos pone a las personas frente a una decisión que puede ser o generalmente es arbitraria, es donde no tenemos ninguna forma de defensa, sino que es un reglamento que puede ser interpretado de distintas maneras y sobre el que decide un comisario. Lo que hay que tener en cuenta es que el Código de Faltas en realidad es un instrumento policial. Si bien se reglamentó por ley en Córdoba en el año 1994, ya era utilizado por la policía desde muchos años antes. Fue utilizado, fue una herramienta esencial en los 70 en la represión militar y policial que se llevaba a cabo en la calle. Algo que perturbó y condenó al colectivo LGTB durante todos los 80 y 90 y que después dio un giro también muy notable a lo que fue la sociedad clase media, media baja, ¿no? Está esencialmente apuntado a colectivos de disidencia, ya sea política, sexual o de cualquier índole, y además de un sector social bastante claro, la portación de cara de ver a un menor morocho, con gorrita, caminando por el centro y ves que los detienen en plena peatonal y que son 5 pibes contra la pared pidiéndole los documentos, que los flacos venían caminando y lo ves todos los días y ya ni siquiera nos paramos a mirar porque lo tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Y es un instrumento que, como decía, ¿no?, retomando un poco, lleva muchísimos años y eso hace que sea mucho más interiorizado, ¿no?, y que nos haya determinado culturalmente en una faceta nuestra como sociedad. Para ver cómo es, más o menos, cómo es que la policía te para y por qué puede ser que te estén metiendo por alguna infracción o algo por el estilo, vamos a escuchar una segunda parte de una entrevista, como dijimos, que le hicimos a Horacio Chichurri, que nos va a decir cómo funciona, ¿no? Cómo te frenan, cuáles son las partes características o, digamos, los elementos más discriminatorios que normalmente se utilizan y por lo que se hace la mayoría de las detenciones en Córdoba, ¿no? Hay unos números que ya le vamos a estar diciendo después de la entrevista de Horacio que realmente son para reflexionar, ¿no?, de lo que fueron las penas y las detenciones en Córdoba durante el año 2009 y 2010, según las estadísticas. Volvemos con Horacio, luego seguimos con el bloque. El código define, va enumerando conductas y las va castigando. Y ahí es donde nosotros encontramos algunas conductas que son ejercicio de derechos y que el código castiga. Por ejemplo, cuando define al merodeo y lo castiga con una pena de arresto, nos encontramos con que el merodeo consiste en estar en un lugar en actitud sospechosa. Así lo define el código. Esto, por supuesto, abre la puerta a la arbitrariedad del policía que actúa. ¿Qué quiere decir actitud sospechosa? qué quiere decir o sospechosa para quién. Y por supuesto está castigando lo que es el derecho de circular, el derecho de caminar o de no caminar, porque uno puede elegir estar quieto en un lugar. Y la otra conducta que se castiga, que es también una conducta lícita, es andar sin documento. Entonces, quien es detenido por la policía le pide el DNI, si no lo tiene, si no se identifica, comete una falta que es omisión de identificarse, y eso también tiene una pena de arresto. Entonces, nos damos acá con la contradicción de que la mayoría de la gente piensa que, como vivimos en un régimen democrático, no tenemos que andar con DNI por la calle, que eso es parte de la del terrorismo de Estado o de los gobiernos militares, y acá nos encontramos con que la provincia de Córdoba autoriza a la policía a detener al que no tenga documento. Otra conducta que se castiga es el trabajo sexual, que es una libertad, independientemente de lo que nosotros pensemos de cuán libre es la elección de llegar a ejercer ese trabajo, como pasa con otros trabajos también. Lo concreto es que hoy la prostitución no es un delito, la Constitución no la castiga, forma parte de lo que la Constitución le deja librado a la decisión personal de la gente de cómo quiere hacer su vida, y sin embargo el Código la castiga. Está bien, diciendo que se castiga la prostitución cuando es molesta o escandalosa, pero una vez más el escándalo es un concepto amplio que no se define y que termina habilitando a las detenciones. Para ya terminar el bloque número uno, y antes de dejarlos con música, queremos mencionar que están en la producción y haciendo que este programa sea posible Juan Picuello, Fede Galará y Marcos en Llamas. Más Vero y Max. Y Max, exactamente. Max, vos tenías unas cifras interesantes para debatir, ¿no?, lo que es el código de faltas y realmente cuán importante es en Córdoba. Sí, son cifras escalofriantes. Por ejemplo, que según datos oficiales de la policía de la provincia de Córdoba, durante el 2009 hubo más de 54.200 detenciones solo por contravenciones al código de faltas. Y en el 2010 podemos mencionar que se han detenido personas a razón de una detención cada 10 minutos. Son bastante complicadas. 2009 es algo así como 148 personas por día. Y una cada 10 minutos también es muchísimo más. Muchísimas más personas que todos los días son detenidas sin, como ya dijimos antes, sin un proceso donde haya posibilidad de defensa, y donde quedamos a merced de las decisiones de un policía y un comisario que hace de instructor de causa y de juez de la misma. Para que se den una idea, más o menos, las faltas más frecuentes de la ciudad de Córdoba son el escándalo o desorden en vía pública, el consumo de bebidas alcohólicas y el merodeo. Es decir, tres cuestiones que no es que directamente van a afectar a la seguridad de alguien realmente, ¿no? Dentro de escándalo en vía pública tenemos todo lo que es el colectivo trans, todas las trabajadoras sexuales, después por lo que es merodeo es la mayoría jóvenes de clase baja, y bebidas alcohólicas, consumo de bebidas alcohólicas en la calle no creo que sea algo tan importante, ¿no? Pero también es la mayoría de pibes que se juntan en una plaza. Sí, justamente sobre el merodeo, o sobre la figura del merodeo, la misma palabra lo dice respecto a todo lo que abarca, respecto a lo imprecisa que es para definir una contravención. Y además, justamente el problema de las contravenciones del código de faltas son figuras que usa la policía para actuar sin que haya necesariamente, o sin que casi nunca haya, una queja de alguna persona que está siendo o sintiéndose agredida o de alguna manera dañada. Claro, es algo esto que después en un momento nos va a contar Horacio, ¿no? Que la policía actúa, por motus propio, por decirlo de alguna manera, y no por la denuncia de alguien. Es decir, que si alguien está dando vueltas por la calle, yo llame porque piense que puede ser peligroso y que me quiere robar, ahí estaría justificado que la policía actúe, es lo que más o menos nos cuenta Horacio. Pero otra cosa es que policía, porque piense que esa persona con ese tipo de cara, de portación de rostro, como le decimos vulgarmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá en Córdoba, te frena porque sí, no porque alguien se sienta amenazado por esa persona caminando. Es justamente, merodeo, es simplemente caminar. Exactamente, es un libre albedrío, digamos, de la policía, de a quién querer parar o no. Es, depende de lo que su moral le dicte frente a lo que está haciendo esa persona o el rostro de esa persona, quizás. Ahora sí, vamos con un poco de música, vamos a escuchar un tema que va a venir más o menos al tanto de esto, ¿no? Clandestino, de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. ¿Por qué estamos en esta lucha o militando por la anulación del Código de Faltas? ¿Y por qué lo estamos haciendo desde el Encuentro por la Diversidad? Fundamentalmente creemos que debemos estar en toda lucha que signifique ampliar o que se cumplan realmente los derechos humanos y en desmontar desde el Estado y también desde nosotros y nosotras, desde la sociedad, todas las formas represivas como en este caso es el Código de Faltas. Y más allá de que como encuentro nos sentimos particularmente implicados respecto a que muchas veces son usados para perseguir a lesbianas, gays, a las compañeras trans, a las compañeras trabajadoras sexuales, creemos que cualquier derecho humano, cualquier derecho civil que esté vulnerado, que esté lesionado, afecta a toda la sociedad y nos afecta a nosotros también y a nosotras. Creo que es el objetivo de la lucha y por qué el encuentro está accionando, ¿no?, junto con la gente del Código de Faltas y también por qué estuvimos participando de esta radio abierta con las chicas de Amar. Tengamos también en cuenta que para la lucha contra el Código de Faltas, que afecta no a una parte del colectivo, no a un colectivo, sino a toda la sociedad, porque toda la ciudad y la provincia de Córdoba está afectada por el Código de Faltas, está bueno la articulación y la lucha en conjunto de las organizaciones. El poder armar entre muchísimas organizaciones de trabajadoras sexuales, de jóvenes, de gente de derechos humanos, de colectivo trans, de colectivo LGTB, armar entre todos, representar a la mayoría de la sociedad e ir contra este aparato de la policía que está vulnerando nuestros derechos de poder transitar libremente por nuestro propio barrio, nuestra casa, nuestra casa en el sentido amplio, ¿no? Como nuestro lugar. Sí, sin poder transitar y muchas veces también sin poder expresarnos o siendo culpables de la cara o de la ropa que llevamos. Justamente me parece importante en lo que decís, Vero, el hecho de lo que se dio, por ejemplo, en la radio abierta del 5 de julio respecto a articular entre distintas organizaciones, porque parte de la lucha es el cambio social, el cambio cultural, y esto no se da si no hay desde las organizaciones de base, desde la sociedad misma en todas sus expresiones, una organización y una lucha por justamente el cambio cultural y desmontar desde nosotras y desde nosotros mismos la represión, la discriminación y cómo logramos que eso suceda también desde el Estado. Ahora vamos a escuchar algo también de por qué planteamos, ¿no?, esta lucha como sociedad, de que están vulnerando nuestros derechos. Fundamentalmente no es solamente que estamos vulnerando derechos individuales, sino que creo que lo fundamental del Código de Faltas es que es inconstitucional. Y para entender más o menos por qué es inconstitucional el régimen al que estamos todos afectados, Horacio nos va a estar aclarando un poco esto en unos breves segundos. La primera inconstitucionalidad, la primera contradicción del Código con la Constitución es que no asegura el derecho de defensa, el acceso a la justicia, el juez independiente que te juzgue, nada de eso está garantizado. Y la segunda inconstitucionalidad grande que tiene es que castiga muchas conductas que están permitidas por la Constitución. Es decir, algo que la Constitución permite como un derecho para que sea ejercido, acá se convierte en lo contrario, en algo que se castiga. Bueno, frente a esto de que nos planteaba Horacio de la inconstitucionalidad, creo que el Código de Faltas también está defendido, por lo menos políticamente, diciendo que este código está luchando contra la inseguridad en nuestra provincia. Hay que entender que es esto de inseguridad con la que está luchando, ¿no? Que detengan a alguien por prostitución escandalosa, que crimen es el que está frenando. O detener a un par de pibes que se están yendo al baile o que están volviendo a su casa de laburar y que vengan y que los detengan porque piensen que pueden estar robando. Creo que detener a alguien que va camino al trabajo o que vuelve a descansar es patético y lo vemos todo el tiempo. Y Horacio me menciona en parte de su entrevista que no hay ningún estudio o ninguna investigación que muestre que las detenciones que son producidas a través del Código de Falta sirvan para frenar el delito, sirvan para frenar asesinatos, violaciones o asaltos. Y justamente mientras una policía que no da respuesta, por ejemplo, a la violencia de género, una policía que en Córdoba se atreve a negar la trata de personas o una policía en Córdoba que reprime la protesta social como se dio hacia los estudiantes secundarios, por ejemplo, o como se ha dado en casos de abuso policial como hace poco en Río Ceballos, y esa misma policía se dedica o usa gran parte de la fuerza en esta forma de represión que es el Código de Faltas, dejando todo lo demás sin respuesta. Claro, y está bueno también ver, ¿no?, que este Código de Faltas que se implementa para la seguridad de los ciudadanos, en realidad es la inseguridad del ciudadano de salir a la calle, de poder protestar, como vos hablaste del 81-13, lo que fue la represión que hubo cerca de la legislatura fue horrible, realmente, cuánta gente terminó detenida en la UCA. La UCA, un lugar que ya fue visto que hay hacinamiento, que no tendría que estar en uso y siguen llevando detenidos. La inseguridad que te brinda la policía cuando estás en la calle y te detienen. La inseguridad que te brinda la policía para ir a manifestarte porque nos está metiendo la mano en el bolsillo con el COSPEL y ellos prefieren defender a los legisladores que andan en auto y que suban el precio. La inseguridad que te brinda la policía de que cuando vos estás tratando de, por ejemplo, llamar a la policía porque te robaron o querés hacer una denuncia, tardan horas en venir, pero cuando ellos necesitan llegar a un número de detenciones diarias o mensuales que le piden dentro de la institución, no tienen ningún prurito en parar a quien sea y meterle cualquier tipo de cargo en su contra. Yo creo que el código de faltas, más que brindar seguridad, está brindando inseguridad a los ciudadanos que andamos por la calle. Y también, ya que somos parte del encuentro, la inseguridad de una chica trans, de chicos gay, de chicas lesbianas, de besarse en la calle, que muchas veces ese solo hecho de muestra de afecto o de expresarse es un argumento o un motivo por el cual hay hostigamiento o incluso una detención policial. Creo que también lo que fueron las represiones que vos nombraste, la de Río Ceballos, te voy a sumar la de Carlos Paz, te voy a sumar la de Altagracia. En el tema, por ejemplo, de Río Ceballos, los chicos terminaron internados por haber sido parados por averiguación de antecedentes, por merodeo, y terminaron en una comisaría totalmente golpeados, ¿no? A eso es lo que me dirigía con la inseguridad que brinda la policía, más que la seguridad en todo caso. O el caso de Vanessa Ledesma, que todavía sigue impune, esta compañera trans que fue asesinada y torturada en la policía. Y sin ir más lejos, en algo que nos está tocando esta semana, si hablamos de ineficiencia policial también, ¿no? El policía que está demostrado en el caso de Nati, que fue llamado 3 veces, que nunca acudió y que llegó cuando Nati ya estaba desangrándose en el piso, ¿no? Algo de lo que podemos criticar muchísimo todavía, de lo que es la ineficiencia de la policía aquí en Córdoba. Y para hablar de lo que es esta falacia de la seguridad, como lo plantea Horacio, vamos ahora a un audio donde él nos va a comentar qué es esta falacia de la inseguridad que se está viviendo en Córdoba. Creo que la falacia está en que el único argumento, el único que se ha dado cuando el gobierno se ha dignado a hablar de esto, porque no es un tema sobre el que hable seguido, ha sido que debemos tener este código de faltas porque hay que darle a la policía las atribuciones para actuar y así dar seguridad, que es lo que la gran parte de la sociedad está reclamando. Creo que la primera falacia, obviamente, es que Caserio y el gobierno, este y los anteriores, nos obligan acá, nos plantean una especie de negocio que el gobierno no nos puede plantear. Es que elijamos entre tener seguridad entendida como la protección de nuestra integridad física, nuestra integridad sexual, nuestra propiedad. Si queremos, tenemos que elegir entre tener eso o tener derechos. Tener derecho a un abogado, tener derecho a no ser arrestado por la policía. Entonces nos plantean esta situación en que, bueno, ¿cuántos derechos usted está dispuesto a resignar para usted o para otra gente a cambio de que usted u otra gente tengan derecho a la seguridad? Este es un intercambio que el gobierno no puede hacer. Está obligado a garantizar todos los derechos. Como quiere educación o quiere salud, quiere seguridad o quiere derecho procesal. Esta es la primera falacia que no se puede aceptar. Pero además hay otra, y es que el código de faltas castiga conductas como esta que decíamos recién: no llevar documentos, ejercer el trabajo sexual, estar en actitud sospechosa, por decir algunas, hay varias igual de incomprensibles. Y la pregunta es, ¿cómo ayuda eso a la seguridad? Eso es lo que el gobierno tiene que explicar y todavía no ha hecho. Digamos, ¿cómo el gobierno me tiene que decir a mí, bueno, mira, necesitamos arrestar gente sin documentos porque tenemos algún estudio, alguna base para decir que alguien sin documentos es alguien que en un plazo relativamente corto va a cometer un delito? O alguien que está en actitud sospechosa es alguien que ya va a cometer un delito. Pero esto el gobierno no lo puede decir, obviamente, porque no es cierto. Porque hay gente que sale sin documento por razones que van desde la amnesia hasta un instinto libertario de creer que no tiene por qué decirle al gobierno quién es y dónde vive cada 5 minutos. O alguien que está en actitud sospechosa simplemente puede estar caminando o puede estar ejerciendo el derecho de estar quieto y no necesariamente eso significa que vaya a cometer un delito. Entonces, lo que el gobierno ha evitado decir hasta ahora es cómo el código de falta nos da más seguridad. ¿Hasta qué punto arrestar a una joven que está ejerciendo el trabajo sexual o a una persona trans que está haciendo trabajo sexual, eso nos salva de un homicidio, de una violación, de un secuestro, de un asalto? No está, y por eso dan por supuesto que el código de falta es útil, y yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es la utilidad del código de falta? Ahora vamos a escuchar Ayer soñé con Walter de Fabiana Cantilo. El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal. Para encontrarnos, escribinos a cbadiversa@gmail.com. Diferente a este, muy corto, con tres o cuatro conductas que realmente estuviéramos de acuerdo todos en que son perjudiciales, supongamos, qué sé yo, hay circular con animales salvajes, esa es una contravención, ¿no? Andar por la calle con un puma. Eso creo que podemos estar de acuerdo en que y está en el Código Fanta actual y uno podría mantenerlo. O los golpes o las agresiones a personas, esas serían conductas que nos preocupan. Y doy estos dos ejemplos, a lo mejor no son los mejores, pero uno dice, seleccionar 7, 8 conductas que uno diga, esto sí es peligroso, es preocupante. Después de definirlas bien definidas, sin definiciones arbitrarias abiertas, que eso estuviera siempre sujeto a que alguien lo denuncie para que la policía actúe, no como ahora que actúan por iniciativa propia. O sea, que haya alguien que sienta que está en sus derechos afectados y pida que alguien lo proteja. Y, por supuesto, que eso tuviera un juez y un abogado, digamos, que fuera lo mismo que un delito. Personalmente creo que eso sería un código de faltas y no sé incluso si sería necesario, porque las agresiones, los peligros de lesionar a otros, etcétera, todo eso en realidad está en el código penal. Uno podría esperar, sinceramente, que la policía actuara cuando alguien dice me están por lesionar, me están por agredir, me están por golpear. Todas estas son situaciones previstas en el código penal y la policía está habilitada para actuar incluso antes de que se produzca. Si está por empezar, la policía está obligada a actuar. Así que yo creo que un código de faltas, si fuera necesario, tendría que tener esta característica de algo muy corto y con todas las garantías. La pregunta es si eso es viable políticamente hoy. Eso es una pregunta que yo como abogado, por supuesto, no puedo contestar porque estaría haciendo ejercicio ilegal de la ciencia política o de la sociología. Sí creo que indudablemente el código hoy, así como está, no va más, porque crea condiciones muy terribles, afecta la libertad de miles de cordobeses al año y así como está no se puede mantener. Lo ideal sería, como mínimo, sacar las figuras más terribles, más arbitrarias, poner ya mismo los jueces y los abogados defensores. Pero me parece que no hay que perder de vista una cosa. Sin reformar el Código de Falta, hoy mismo se podrían hacer cosas que cambiarían mucho la situación. El gobernador de la provincia es el jefe máximo de la policía. Él solo, con su propia autoridad, podría dar otra directiva a la policía de cómo trabajar. Por ejemplo, que la policía actuara solamente cuando alguien lo pide. Que eso haría mucha diferencia. Es decir, no que el merodeo sea simplemente porque el policía ve la sospecha, sino porque alguien llamó y dijo, estoy asustado, que por más arbitrario o prejuicioso que pueda ser, por lo menos es el de una persona civil, digamos, alguien que es ajeno a la policía. La otra directiva que el gobernador podría dar ya mismo es que toda persona detenida tuviera acceso a un abogado. Eso porque el código no prohíbe que haya abogado, nada más hace que no sea obligatorio. El gobernador podría ordenar eso ya. La legislatura podría empezar, aunque no reforme el código, a hacer una buena comisión investigadora, a ver cuál es la realidad hoy. Para eso tiene facultad de ir a ver las comisarías, recorrerlas, crear a lo mejor un servicio de asistencia letrada, tener, no hacen falta muchos, 4 o 5 abogados para que estuvieran disponibles. Y la justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, tiene la facultad para revisar las cárceles, podría ir ya mismo a la unidad de contención del aprehendido, a la UCA, donde van la mayoría de los detenidos por código de faltas, comprobar esa situación de deterioro total que tiene la cárcel, que ha sido ya declarada insalubre por la misma justicia de Córdoba 2 veces, y sin embargo el gobierno siempre ha encontrado la manera de seguir llevando presos ahí. Y la justicia de Córdoba podría también, por supuesto, habilitar un juzgado para que trabajara de noche, para recibir los pedidos de libertad, los habeas corpus, que de noche, que cuando se producen la mayoría de las detenciones, no se reciben, o se postergan, o se tratan un día o dos después. Estas son cosas mínimas que ya mismo se podrían hacer, sin tocar el Código de Faltas. Pero claro, esto necesita que esos tres poderes se vean impulsados por alguien, y ahí es donde la organización política creo que es lo único que funciona. Digamos, volviendo al ejemplo de Amar, han logrado lo que han logrado porque han tenido organización, constancia, y realmente se han logrado dar una identidad y plantear sus derechos. Hasta donde yo sé, nunca han tenido que plantearlo judicialmente. Han confiado totalmente en la acción política y sindical. Es una vía, otra gente podrá buscar vías judiciales, plantear un habeas corpus, a lo mejor para tratar de que se declare inconstitucional. Pueden en repartirse las tareas, digamos, alguien puede decir, bueno, nosotros somos los que hacemos el aguante cuando alguien está preso, nosotros somos los que hacemos los habeas corpus, nosotros hacemos difusión, nosotros hacemos lobby ante los legisladores, qué sé yo, cada organización tendrá perfiles de lo que, para lo que se siente más capaz, qué sé yo, hay fundaciones que pueden trabajar mejor en el lobby porque ya saben cómo se hace, y organizaciones territoriales que lo que saben hacer mejor es ir a la comisaría y decirle al comisario, mire, estamos afuera esperando que lo suelten a Menganito. Pero yo creo que hay vías y se trata de un problema político finalmente, en el que no hay otra solución que no sea política, incluyendo sí acciones judiciales, pero es simplemente ponerle presión al poder, a los tres poderes. Bueno, en esta parte Horacio nos habla sobre lo que son las concepciones mismas del derecho y qué se considera que un Estado tiene derecho a arreglar sobre la vida y el comportamiento de las personas. Y justamente algo que no cause perjuicio o daño a otras personas no tiene ninguna razón o justificación para que medien una prohibición o una reglamentación por parte del Estado, en este caso de la policía. Y eso es justamente lo que pasa con el Código de Faltas, que sin causar o mediar un daño hacia otras personas sirve para criminalizar la pobreza, sirve para detener a las personas por su apariencia, ropa, rostro o expresión que no encaje dentro de la normalidad mayoritaria o hegemónica. Y hablando un poco de lo que pasó, algo relacionado al tema del Código de Faltas, ¿no?, que está en boga, es el decreto que sacó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a prohibir la publicación de avisos sexuales en los medios de comunicación masiva. Frente a esto, bueno, las compañeras de AMAR están haciendo una juntada de firmas, han sacado un comunicado informando de este tema, y vamos a compartir un poco también lo que fue la postura del Horacio Chichurri analizando este tema. AMAR Córdoba ha sacado un comunicado repudiando, esta es la palabra que usaron, el decreto. Las razones que ellas dan, por lo que he leído, es que este decreto criminaliza indirectamente o vuelve sospechoso o pone un poco más en la clandestinidad el trabajo sexual. Yo he leído el decreto y me parece que el decreto realmente podría haberse redactado mejor. Me parece que podemos suponer que ha habido una intención positiva de la presidenta. Sé que había otros proyectos de ley en el mismo sentido, que seguramente estaban animados por intenciones buenas, pero el decreto arranca prohibiendo todos los avisos de oferta sexual que se publiquen en medios. Y esto me parece que es una medida que va más allá de lo que quiere hacer, supuestamente, ¿no? Porque si lo que se quiere combatir es la trata, es decir, la captación de personas forzadamente o con engaños para explotarlas sexualmente, si lo que se intenta es eso, o evitar que exista el proxenetismo, bueno, está muy bien, porque esos son delitos y está muy bien combatirlo, pero entonces lo que se debería castigar son, o prohibir, son los avisos en los que esa oferta sexual esté formulada por otra gente, que no son los que ejercen el trabajo. Está bien, es más difícil a lo mejor detectarlo, pero me parece que en muchos casos, cuando uno tiene 10 avisos seguidos, todos con el mismo teléfono, uno se puede dar cuenta que acá hay alguien que está explotando personas, y no es que alguien que voluntariamente dice. Pero prohibir ofertas de trabajo sexual, así sin distinción, incluye a alguien como la afiliada de AMAR, o sea, una persona que en vez de estar en la vereda podría elegir poner un aviso en el diario y está ejerciendo su trabajo. Yo creo que el decreto fue redactado de una manera que la prohibición termina siendo demasiado amplia y va a terminar prohibiendo que una persona individualmente que ejerce el trabajo individual o en forma de cooperativa sin trata, sin explotación, sino por una especie de entendimiento o asociación, no pueda publicar eso y al mismo tiempo, por supuesto, se atraiga sobre sí una investigación, porque evidentemente eso es lo que va a pasar. Yo creo que habría que haberlo redactado apuntando al objetivo real, social, que era, y en ese objetivo creo que todos coincidimos, y Amar también, en que no se puede tolerar que exista gente que viva del trabajo sexual de otros. Pero si estamos de acuerdo en que el trabajo sexual es un trabajo, entonces no hay por qué castigar con esa amplitud, ¿no? Lo que está bueno de rescatar es también cuando Horacio dice de qué hacer con el código de faltas y habla que solamente la organización social va a hacer algo para combatirlo. Está bueno tomar como ejemplo, relacionado a este decreto, la organización y la lucha de las compañeras de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que por ejemplo la figura del código de faltas de prostitución escandalosa, por lo menos en el colectivo de trabajadoras sexuales femeninas, prácticamente no hay detenciones por esta figura allá en Córdoba, por lo menos en Córdoba capital. Y esto es una lucha que consiguió el colectivo de las compañeras de AMAR, organizada socialmente y saliendo a la calle y yendo a buscar a las compañeras cada vez que las detenían y hablando a las comisarías y haciéndose sentir la presión, ¿no?, de que las compañeras trabajadoras no estaban solas, que había muchísimas personas atrás que no iban a permitir que se fueran detenidas por este código, por esta contravención de prostitución escandalosa. Y está bueno recalcar que por medio de la lucha y la organización se pueden modificar las cosas. Por eso, obviamente, también desde el encuentro acompañamos esta resistencia de las compañeras de AMAR a lo que es el decreto. Y no, reflexionar un poquito, que si no, las compañeras no pueden publicar su aviso y trabajar en su departamento, ¿es acaso más seguro salir a hacer la calle? ¿Salir a laburar en la calle con el riesgo que implica estar a la merced de la policía, merced a ladrones, a inseguridad, a un montón de cuestiones que están las chicas expuestas? Entonces, si nosotros estamos negando que las compañeras trabajadoras estén publicando sus avisos, las llevamos a la calle, y los cabarets o los lugares en las rutas donde sabemos que realmente hay trata de personas no están siendo buscados, no publican avisos en los diarios. Creo que el enfoque que se le dio a este decreto no es el mejor de todos, o por lo menos no fue consultado con una parte de las trabajadoras que realmente están ejerciendo el trabajo y que creo que saben más quizás que siendo una persona que esté trabajando desde el Poder Ejecutivo hasta para el gobierno de la provincia o el gobierno municipal, ¿no?, que cualquier otra persona que no está ejerciendo la profesión. Creo que no podemos hablar por ellas, y ellas, si están en contra de este aviso, creo que algo de razón tendrán las compañeras, ¿no? Nos vamos de este bloque con Gatillo Fácil de Flor de Piedra. de Bulacio, Bru y Bordón. Ay, la lista es tan larga que no puedo cantar hoy. Esto le pasa a cualquiera, cuídate de ese botón. Dios no quiera que en la fila el siguiente seas vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos tan arrogante en la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos tan arrogante en la federal. Porque sos tan arrogante en la federal. Sexual y de cuerpo. Bueno, en este último bloque vamos a estar hablando un poco de lo que es el caso de Natalia La Pepa Gaitán, que se inició el juicio aquí en Córdoba. El día martes comenzó las audiencias con diferentes testigos que estuvieron comentando un poco bueno, lo que conocían de Natalia y las circunstancias del hecho. Y bueno, nosotros, diferentes organizaciones LGTB, feministas, derechos humanos, nos acercamos a Tribunales 2 y con el reclamo que mantenemos desde hace más de un año, que es el reclamo de justicia y de visibilizar el hecho de que fue efectivamente un crimen de odio, el odio lo que motivó a Daniel Torres a gatillar contra Natalia. Fue muy bueno justamente la confluencia de distintas organizaciones de derechos humanos, de activistas de la disidencia o la diversidad sexual, porque justamente además del hecho puntual que estamos buscando en este caso por Natalia Gaitán, que es justicia para su asesinato, estamos luchando para que la lesbofobia, transfobia, homofobia sean considerados como agravantes y dentro de los crímenes de odio o por discriminación. Tengamos en cuenta de que Daniel Torres está acusado en este juicio de homicidio calificado por el uso de un arma de fuego. Es decir, pero lo que está culpando es porque mató a Nati. Y la condena, digamos, no la condena, sino que el sustento, el motivo que la llevó a matarla, que fue esta odio que le producía la condición sexual de Nati y la relación que quizás tenía con su mujer, con su hijastra, lo llevó a matarla y a dispararla a quemarropa con una escopeta. A pocos metros de distancia. Desangrándose. Pues hay varias cosas a tener en cuenta de lo que fue la jornada del lunes. Primero, como decía Max, el tema de las organizaciones, ¿no? Segundo, que va a ser un juicio consecutivo, se va a llevar a cabo todos los días, con lo cual vamos a tener una sentencia muy próxima. Seguramente nuestro próximo programa va a ser del tema de Nati. Y una tercera instancia, que frente a esto que trata de hacer la abogada Natalia Milsenda, también apoyada un poco por el fiscal, de tomarlo como crimen de odio, es de contrarrestado a una defensa que trata de de criminalizar a la víctima. Totalmente. Comentarios como que Natalia era violenta, que siempre peleaba, su gusto por el box o por el vale todo. Y que dentro de esa criminalización está su condición de como lesbiana. Justamente remarcar que todo lo que no entra dentro de la forma de expresarse femenina, hegemónica o la forma en que debería ser una mujer es tomado como un agravante o como un apoyo a la tesis de la defensa. Y además, más allá de que no encaja en el marco heteronormado de la femineidad, tener en cuenta, ¿no?, de que no se está teniendo en cuenta el motivo, ¿no?, este odio, esta condición de la lesbofobia de Daniel Torres, y que se está tratando de decir, bueno, como es una pelea que terminó mal, un título patético de La Voz del Interior diciendo una riña que acabó en un crimen, si no me equivoco, algo por el estilo. Tener perder el eje realmente de por qué se está peleando este juicio, ¿no? De buscar que, además de religión y de raza y nacionalidad, se inserte a lo que es la orientación sexual como causa del crimen de odio. Y dejar de taparlas como emoción violenta, como en el caso de los feminicidios, dejar de decir que se la buscó, que buscaba pelea. No, ¿de qué estamos hablando? Si sabemos que no fueron como se dieron las cosas. Sí. Y detrás de todo esto, el reclamo de las organizaciones, que más allá de precisamente la cuestión de la condena, que más allá de la condena que finalmente tenga Daniel Torres, el pedido de justicia, y que esa justicia significa que nunca más vuelva a suceder un crimen como esto, y que pueda servir como una forma también de difundir estos hechos que realmente existen y que se llega a situaciones extremas como el asesinato de Natalia. Lo que también estaba bueno que estuvieron recalcando al principio fue que, bueno, esta primera jornada, que fue el día martes, nos llevó a muchas organizaciones a encontrarnos en las puertas de Tribunales 2. Fue bastante bueno poder ver organizaciones de Rosario, organizaciones de Buenos Aires. Y las de Córdoba, obviamente. Claro, todos los movimientos nacionales y de Córdoba para ponerse y encaminarse atrás de una lucha totalmente justa, ¿no?, de cambiar lo que es el Código Penal. Pelear por este fin de que nunca más pase esto, ¿no?, que nunca más sea completo, como hay un escrito de Fabiana que colgó, bueno, en su Facebook, Fabiana Tron. Hay un texto porque nunca más sea nunca más completo, ¿no?, y ver, relacionar esto con la lucha de derechos humanos. Está realmente muy bueno el texto de Fabiana, que está teniendo mucha difusión por internet, que plantea precisamente la cuestión de que Daniel Daniel Torres es un eslabón más, tal vez el eslabón más débil de una cadena gigante de lesbofobia que existe en Córdoba, en nuestra sociedad, y que hay que terminar de una vez por todas. En el banquillo de acusados está Daniel Torres, pero también deberían estar el gobierno de la provincia de Córdoba, que su sistema de salud y su sistema de seguridad, entre muchas comillas, no sirvió para ayudarla a Natalia mientras estaba agonizando. La ambulancia llegó tarde, la policía se negó a subirle al patrullero para llevarla al hospital. Está un montón de una cadena de responsabilidades y de desidia que también tiene que ser juzgada, y tiene que ser comprendida por toda la sociedad. Este juicio es muy importante porque puede sentar un precedente con respecto a este tipo de crímenes y este tipo de violencia que se ejerce sobre las personas por su condición, por su orientación sexual, por su identidad de género, que es un agravante que no está contemplado en la legislación. Lo que mencionábamos anteriormente, la lucha que se está dando en estos días de distintas organizaciones de derechos humanos y de la diversidad, la disidencia sexual, es por un lado por verdad y justicia para Natalia Gaitán en este hecho, en este asesinato puntual, pero también es la lucha para que la orientación sexual sea tipificada como parte de los delitos o crímenes de odio y como un agravante. En ese sentido, muchas veces los crímenes de los que somos objeto, las personas por pertenecer a la diversidad sexual, por ser trabajadores sexuales, siempre se mezcla con otro tipo de agravantes o de explicaciones como crímenes pasionales, en situación de robo, etcétera, etcétera, que siempre como que tienden a explicar, a cargar también la culpa sobre la víctima y a criminalizarla. Lo que estamos diciendo es que el crimen que cometió Daniel Torres tendría que, en vez de ser un homicidio calificado por un arma de fuego, contemplar lo que es la ley 23.592, que eleva la escala penal por discriminación pero esa ley aún no contempla la orientación sexual, sino que contempla solamente raza, nacionalidad o religión. Si se llega a aprobar este juicio de Nati, que fue por discriminación por su orientación sexual, sería este hito histórico, si se diese de esa manera el fallo, de poder agregar dentro de esta ley la discriminación por orientación sexual como agravante de discriminación. Y esto contempla una pena mayor para la persona que ejerce el crimen. Bien, no sería directamente una reforma de la ley, pero sí sería un precedente judicial muy importante que permitiría posteriormente reformar esa ley o también visibilizar es, este tipo de crímenes, digamos. Exactamente, también es como el tema de los feminicidios, ¿no? Exacto. Esta ola que se está dando de asesinatos de mujeres, que no está contemplado que el crimen contra la mujer sea por el género, que es la cuestión, ¿no? Más allá de la orientación sexual, la cuestión de género también tiene que estar, no implícita, sino figurar en esta ley. Y que va respecto a todo un Estado o una sociedad que invisibiliza o no tiene los medios para evitar la violencia de género, justamente, o los hechos de transfobia, homofobia o lesbofobia. Discuto en eso, Max. No es que no tenga los medios, sino que tiene los medios pero no los aplica o no los especifica, porque el Estado tiene los medios para evitar los crímenes. Sí, justamente, y tiene los medios, pero como decís, no los pone en funcionamiento o no los pone al servicio de... se da los casos de que no hay, por ejemplo, hogares para mujeres golpeadas o para mujeres que salen de la situación de trata. Totalmente, son vacíos legales que es hora de replantearse. Creo que, como para cerrar, el Justicia por Natalia Gaitán no se termina el día de la sentencia, que finalmente va a ser condenatoria para Daniel Torres, pero sino que continúa todos los días, de más para todas las organizaciones, para toda la sociedad de Córdoba, reclamando que se termine y que se termine la discriminación en todos los ámbitos laborales, educativos, en la calle, que sufre la diversidad, las personas lesbianas, gays, travestis, transexuales. Totalmente, creo que el juicio por Natalia nos va a dejar bastante para reflexionar de acá en adelante. Es más, como dijimos, nuestro próximo programa va a ser sobre el juicio por Pepa. Y nos vemos en el próximo programa. Esto fue todo. Hasta la próxima. We need an advancement of praxis.